La condición física consta de cuatro apartados: la resistencia, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad. Nosotros hoy trabajaremos la resistencia aeróbica, en la cual vamos a trabajar siempre por debajo del umbral de anaeróbico.